A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Desde la provincia de San Juan, Argentina, surge una nueva orquesta típica. Ellos son Orquesta Típica Pichuco, ya que recrean el estilo de la orquesta de Aníbal Troilo de los últimos años. Esta orquesta fue creada por jóvenes y talentosos músicos de San Juan y llegan al disco desde una presentación en vivo el 2015. Ellos aportan el repertorio de Troilo algo de su propia personalidad musical también. Primeramente oigamos este tango del repertorio de Troilo, de Lucio de Mare, Mañanitas de Montmartre. Esta orquesta vino a Buenos Aires el 2014 y se presentó en los festivales a cielo abierto que se efectuaron en los barrios de Boedo y Valvanera. Allí estuvieron como parte de los festejos los nietos de Troilo, que fueron parte de la organización con motivo del centenario del nacimiento de su abuelo. Los nietos quedaron muy complacidos con la actuación de la Orquesta Pichuco, de tal forma que le regalaron a su director algunos arreglos originales de la orquesta de Troilo. Oigamos ahora una pista de este CD de uno de sus ensayos, de Astor Piazzolla, para lucirse. Vamos ahora a destacar los integrantes de la Orquesta Pichuco de San Juan, Argentina. Como primer bandoneón, dirección y arreglos, Esteban Calderón. Segundo de los bandoneones es Javier Escobar y Guillermo Goku y Llanes. En los violines, Antonio Higueras, Lázaro Barani, Vanina Dana, Juan Carlos Caballero, Alfredo Augusto y Alex Susuk. En viola, Débora Toledo. Violonchelo, Rafael González. Contrabajo, Laura Vicentela. Piano, Orlando Tejeda. El siguiente es un tango del bandoneonista ya desaparecido Raúl Garelo, quien fuera uno de los últimos arregladores de Troilo. Para esta grabación fue invitado el propio Garelo, que aún naturalmente estaba vivo, y esta pista pertenece al ensayo, donde se oye la voz del recientemente fallecido Raúl Garelo. Bandola triste. Para los temas con canto fue invitado un cantante de plena actualidad que ha venido desarrollando una permanente presentación en los escenarios de Buenos Aires. Nos referimos a Hernán Cacusa Castillo. que en esta pista nos canta este tango de Aníbal Troilo y Homero Manzi, Sur. El siguiente es un tango de Agustín Bardi, publicado por Aníbal Troilo con su gran orquesta por los años 70, uno de sus últimos discos, ahora en los instrumentos de la orquesta sanjuanina Pichuco, La Racha. Thank you. Cerramos esta presentación en vivo de la Orquesta Típica Pichuco con un tango de un legendario bandoneonista, de Ricardo Luis Brignolo Chiqué. Como es costumbre, le decimos que estamos muy complacidos en haber acompañado a usted a este programa, recordándole que por si algún motivo usted no pudo estar en la sintonía de Neotango de este domingo, usted lo puede oír en internet ingresando al sitio Archivos de Neotango Blogspot y escuchar otros programas, además anteriores, hasta 2 años atrás. Gracias y muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neotango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.